las vidas. Tu falta se hace notar. Hay que empezar. Tus amigos siempre te extrañamos. Las locuras en el barro y tu gorro de Napoleón nunca tuvo un sucesor. El más loco fuiste tú y por eso te escapaste hacia el mundo que inventaste. Tiene tus tornillos junto al viejo cuadernillo donde estaba la ecuación que te robó el doctor. Tu camisa de fuerza está envuelta esperando a que vuelvas. Y tu gorro de Napoleón nunca tuvo un sucesor. El más loco fuiste tú y por eso te escapaste hacia el mundo que inventaste. Nos alegraste fue cuando regresaste y el gorro de Napoleón se lo puso su dueño. El más loco eres tú y por eso regresaste.